buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos, pero muchos saludos para todas y para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Reinaldo Iturriza. Por acá frente a la consola está el señor Luis Yerloyo. Les saluda este servidor Randolph Borges. Y saludamos también a Enza García. La compañera que, bueno, ayer estaba con un estado gripal. Bueno, la época decembrina, la época del frío y empiezan a pegar algunas afecciones respiratorias por allí. Vamos a ver si Ciencita se incorpora. De momento no sé si viene en camino, no se ha comunicado, ¿vale? En todo caso, le deseamos la más pronta de las mejorías para nuestra compañera Enza García, que estaba con una gripecita algo fuerte, ¿no? Abrimos la ventana musicalmente con el grupo Cosecha, Pétalos de Libertad. Pétalos que están en cada página de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un pétalo de esas libertades para seguir construyendo esta patria bonita que tenemos. Ayer, el pueblo, junto a diferentes líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los movimientos sociales, marcharon para rechazar la injerencia de los Estados Unidos contra nuestro país en los asuntos internos de Venezuela y también para apoyar los 15 años de nuestra Constitución. Pueblo le dijo no a la intervención de los Estados Unidos. Venezuela se respeta, somos libres y soberanos. Este fue el mensaje escrito en distintas pancartas y enarbolando, por supuesto, nuestro tricolor nacional en las manos del pueblo, de la militancia revolucionaria. Ayer se efectuó esta multitudinaria marcha en varias partes de nuestra ciudad que llegó y colmó nuevamente la Avenida Bolívar de Caracas, para celebrar al mismo tiempo 15 años de la Constitución Bolivariana. Desde temprano el pueblo se concentró en la Avenida Nueva Granada, en los alrededores de la Torre La Previsora en Plaza Venezuela, en el Parque Alí Primera en la Avenida Sucre y en la Plaza Capuchinos para esperar el inicio de este recorrido que les concentró en la Avenida Bolívar. El movimiento campesino fue uno de los que nutrió esta manifestación y desde ese sector de nuestro país, Jesús Lanz, hombre desde el estado Monagas, hombre productor de nuestro campo, manifestó que como movimiento campesino le estamos diciendo al imperio que no podrán con el estado venezolano, no podrán con esta revolución. Estamos haciendo presencia con pie firme, diciéndole al comandante Maduro que continúe con este proceso revolucionario porque tiene un pueblo que lo apoya y lo apoyará siempre. Entre tanto, un joven de la organización política Corredor Noroeste de Caracas, de nombre Leonardo López, señaló que estamos celebrando los 15 años de la Constitución y más que eso, entiéndanos como parte fundamental de la construcción de la patria bonita, la que soñó nuestro comandante. Estamos convencidos que la única manera de mantenerla es estar en la calle, movilizados para que la derecha vea que no estamos amilanados, sino con toda la fuerza del mundo, convencidos de que no hay nada que pueda detener la construcción de este conjunto de sueños que hemos cosechado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió un emotivo discurso, precedido de uno de los grandes hombres de la lucha en favor de los derechos humanos en Venezuela, que es el doctor José Vicente Rangel, quien fue el que presentó, como otrora presentaba al presidente Chávez antes de dirigirse a la multitud congregada en la Plaza Bolívar. Se ha convertido en una suerte de orador especial, ¿no?, que introduce a los presidentes de la República revolucionarios. A Chávez, ¿cuántas veces no le dio el discurso de apertura? Ahora a Nicolás, ante la gente que colmó la Plaza Bolívar. Un discurso bien emotivo el de José Vicente, aguerrido, repleto de moral, además, que enaltece los valores de esta patria que tenemos que seguir construyendo y que además actuando como debe hacerse en este proceso revolucionario, como un constituyente que fue uno de los redactores de nuestra Carta Magna. También ahí estuvo el presidente Nicolás Maduro, es corredactor de esta Carta Magna, el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Iris Varela, todos estos que hoy conforman el tren de gobierno, son responsables en buena medida de las páginas hermosas de nuestra Constitución, haberlas redactado. El presidente Maduro refirió en su discurso que cada artículo de la Constitución lleva en sí la sabiduría de un pueblo, la energía de un pueblo. Y es que esto no es una Constitución que ocurrió en un conciliábulo por allí, repleto de expertos, de leguleyos, no, no, no. Ahí los movimientos sociales, los grupos organizados en nuestra sociedad presentaron diferentes propuestas que fueron recogidas por el Poder Constituyente y transformadas en los artículos de nuestra preciosa Constitución. El Poder Constituyente, el mismo que aprobó por la vía electoral hace 15 años la actual Constitución Bolivariana, se mantiene en la actualidad fortalecido con el legado de la inclusión, justicia social, soberanía e independencia del comandante Hugo Chávez. Fue en 1999 cuando el pueblo soberano decidió poner fin al punto fijismo neoliberal con su marco jurídico excluyente como impronta de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo y abrir este camino hacia la democracia participativa y protagónica de Venezuela con la aprobación de la Constitución Bolivariana. Para celebrar estos 15 años, esta Constitución, refirió el presidente Maduro, es la hija de la sabiduría del pueblo. Es la primera constitución en la historia de 200 años que se hizo con las propuestas del pueblo, de las universidades, de las fábricas, de los campos. Cada artículo de la Constitución lleva en sí la sabiduría de un pueblo, la energía de un pueblo que se hizo constituyente, expresó el jefe de Estado frente a los miles de manifestantes congregados en la Avenida Bolívar. El jefe de Estado destacó en este acto que con la aprobación de la Carta Magna se inició en Venezuela una nueva era del verdadero respeto al pueblo y a sus derechos civiles. Vive aquí, en la Constitución, la máxima expresión del poder popular constituyente genuino, originario, plenipotenciario y soberano. 15 años del milagro más grande de la democracia verdadera de la historia de Venezuela, que en inicio es una nueva era del verdadero respeto a los derechos civiles, de verdadero respeto a la democracia popular. Fue Hugo Chávez el que propuso esta Constitución, aderezada con la sabiduría del pueblo, convertida en texto legal para nuestro beneplácito. Una Constitución que fue adversada desde que estaba en su proceso de elaboración por los partidos Acción Democrática, COPEI, Alianza Bravo Pueblo, todas estas organizaciones opositoras, Primero Justicia, por supuesto, también adversaba la Constitución. Y recordamos que en aquellos tiempos, antes de disolverse el Congreso, el representante de los diputados, saben que antes habían dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados era el entonces jovencito Enrique Capriles Radonsky, militante en aquel entonces del mismo partido, Primero Justicia. Este señor en aquella ocasión daba declaraciones en contra de la Constitución, diciendo eso, que eso no iba a pasar de ser una oferta electoral, que eso no tenía nada que ver con la realidad del país, que era una Constitución que no contribuía con la unidad del pueblo, que yo no sé cuánto. Toda una serie de improperios en contra del texto de esta Carta Magna. Ayer salió el descarado en la red social Twitter diciendo que celebramos los 15 años de nuestra Constitución, la que nos dimos, la que el pueblo fue a votar y yo no sé cuánto. ¿Cómo es esto que antes la Constitución era mala y ahora es buena? ¿Para quién es buena y para quién es mala la Constitución? Señores, la Constitución es un texto sagrado, bueno para todas y para todos, desde su proceso de elaboración y lo sigue siendo hoy. Y es que estos señores han aprovechado las ventajas de esta Constitución que nos hemos dado. ¿O es que acaso ellos no han aprovechado, Gabriela Radonsky, no han aprovechado la reelección continua, por ejemplo, que establece nuestra Carta Magna? ¿No han aprovechado, incluso con la mala interpretación del texto constitucional, el artículo 350 para guarimbiar y destrozar lo que les ha dado la gana? Ah, pero después vienen a pedir cacao. Después vienen a decir que si los meten presos, los acusan por ello, se les violan los derechos humanos. Bien bonito, ¿no? Bien bonito que les quedó esto. Destruir al país como lo destruyen, repudiar la Constitución como la repudiaron desde su mismo proceso de confección, darle una patada a esa misma Constitución en 2002 con aquel golpe de Estado en el que todos estuvieron metidos. Porque no vengamos a decir, ah, no, este no participó, este se salió. Todos fueron cómplices. Sabían que iban a dar un golpe de Estado y nadie de la oposición se apartó de ese camino. Todo lo contrario, colaboraron para que se diera el golpe de Estado y nadie lo repudió. Tumbaron la Constitución. Desenterraron a ese cadáver que es la Constitución del 61, la que el comandante llamó la moribunda, ya muerta por fortuna, y reemplazada por esta maravilla que tenemos nosotros de Constitución. La desenterraron, la de 61, aquel golpe de Estado de abril de 2002, para que ahora vengan a decir, ah, no, que la Constitución hay que respetarla, que todos, yo no sé cuánto y tal. Doble moral, doble moral. ¿A quién creen que engañan? ¿A quién creen que engañan? Así celebró el pueblo bolivariano, revolucionario, chavista y soberano el cumpleaños número 15 de nuestra Constitución y también el repudio a la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, sobre todo por el caso de los Estados Unidos, que vienen realizando diferentes acciones y tomando medidas que les van a costar bien caras en la diplomacia contra Venezuela, metiéndose en los asuntos internos. El repudio generalizado del pueblo el día de ayer en esta gran movilización revolucionaria. Por otra parte, hay una polémica bien sabrosa, ¿no? Una polémica bien sabrosa, y decimos sabrosa porque por de quien viene. El asunto está en que el presidente de la República, Nicolás Maduro, respondió a una ofensa que desde el Perú lanzó el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Para contextualizar la situación, José María Aznar, desde el Perú, en una universidad de la ultraderecha, lanzó una proclama para que los países del mundo intervengan en la situación de Venezuela, intervengan en nuestros asuntos internos y empiecen a pronunciarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro para sacarlo del poder. Dijo este señor, José María Aznar, que ya es momento de quitarse las caretas y enfilarse hacia lo que tiene que ser la salida del poder de Nicolás Maduro. Así habló en una universidad del Perú este señor, que nuevamente se mete en los asuntos internos de Venezuela. Y el presidente Maduro le respondió, bueno, como tiene que responderle cualquier hombre sensato que defiende la soberanía, y más cuando se trata del presidente de la República, defendiendo los intereses de nuestra nación, de nuestra patria. Dijo mentira a Maduro cuando llamó asesino a José María Aznar. ¿O es que se nos va a olvidar que cuando Estados Unidos y Reino Unido, en los gobiernos de George W. Bush y Tony Blair, respectivamente, decidieron invadir Irak, no apareció por ahí un fantasmita que escape llamaba el tercero de la foto, por cierto, coleado, el fantasmita fascista de José María Aznar, metiéndose en la guerra contra Irak cuando España no tenía nada que ver en ese asunto? Para nada tenía que ver España en este asunto. Y se metió allí José María Aznar y mandó a soldados, forman parte del pueblo español también, a morir allá en Irak y a matar en Irak. Los mandó a matar. Estamos hablando de más de 1 millón de vidas costó aquella guerra contra Irak encabezada por Estados Unidos, Reino Unido y España. Asesino lo llamó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a José María Aznar. Y bueno, ahí están las pruebas. Fue mentira todo el asunto de las armas químicas, armas de destrucción masiva en poder de Irak. Fue totalmente mentira, una vil mentira, descarada mentira. Y el resultado, más de 1 millón de muertos. ¿Es asesino alguien que invade un país de esta manera o no es asesino? El presidente Maduro no está diciendo ninguna mentira, no está ofendiendo a nadie. Sin embargo, el gobierno español presentó su queja ante esta situación. El canciller de España, José Manuel García Margallo, afirmó que España está teniendo un criterio pragmático en las tensiones diplomáticas que se están viviendo con Venezuela y añadió que no hay un solo exceso verbal que sea imputable a la parte española. Pero ya va, vamos a ponerle pausa. ¿Y es que acaso cuando este señor Aznar, que no es en este momento del gobierno español, agrede a Venezuela, nadie se está metiendo con el gobierno español? Estamos hablando de un exfuncionario del gobierno español. Ya él no es presidente del gobierno español, para que lo tomen como un insulto. Ah, que Mariano Rajoy recibió a la mujer de Leopoldo López y también hizo un pronunciamiento. Hay que responderle a Mariano Rajoy. O es que, señores, nos vamos a quedar callados. O es que estos señores están pensando que todavía nosotros somos colonia. Una mala noticia para ellos allá. Nos independizamos. Tenemos más de 200 años independizados. Somos una nación soberana, independiente, una república bolivariana de Venezuela. García Margallo, el canciller español, se refirió al actual estado de relaciones tensas entre España y Venezuela durante la comparecencia a petición de la propia Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para explicar la denominada Estrategia de Acción Exterior. Habló acerca de distintos bloques existentes en América Latina y dijo que no es igual el ALBA que la Alianza del Pacífico. Agregó que España trata de mantener en la medida de lo posible una relación pragmática y desideologizada. Mayores insultos esto, ¿eh? Desideologizada. Por favor, si nos tratan de imponer el fascismo nuevamente. En todo caso, el emisario, el vocero del gobierno español, ha dicho que se sienten muy ofendidos con las palabras pronunciadas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ofensa que, verán ellos, si se sienten ofendidos, ese es su real problema. Pero no podemos permitir que se sigan inmiscuyendo en nuestros asuntos internos sin tener un pronunciamiento. Y este pronunciamiento tiene que ser contundente, tal como lo ha hecho el presidente Maduro, tal como siempre lo hizo el presidente y comandante eterno Hugo Chávez. En todo caso, Maduro anunció que denunciará a Aznar ante la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por crímenes de guerra él y todos los imperialistas que atacaron Libia, Irak y Siria. Además, ahí están metidos Estados Unidos, su expresidente George W. Bush y Tony Blair, quien fungía en aquel momento como primer ministro de Reino Unido. Son las 10:23 minutos. Buena noticia le tenemos para la próxima parte. Ya está llegando por allí Enza García. Saludos, Enza. ¿Qué tal? ¡Qué beso tan rico, Luiger! Y se lo replicamos así, pero elevado al cubo a todas y todos ustedes, con muchos apapachos, bendiciones y buenas vibras. Nada, escuchando, aterrando lo que andabas hablando de Aznar. Pero es que Aznar no solamente es responsable de las muertes en Irak, es responsable de los suicidios masivos en España. Es responsable. ¿Acaso eso no es ser un asesino? Es responsable de los suicidios masivos en España, es responsable de los desahucios, es responsable del hambre y la situación tan terrible que están viviendo los españoles y las españolas. Y por otro lado, que fue una de las gracias que hizo José María Aznar, o hizo el Partido Popular, que es un partido de corte fascista, herederos directos del generalísimo Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios, o como decían los españoles en sus casas, o porque Dios es gracioso, entre comillas, ¿no? Una de las cosas que hizo Aznar, o hizo el PP, fue nacionalizar la empresa eléctrica. Ahora los españoles pagan unas tarifas de luz impagables y mientras hay un desempleo de un 20% en España, la empresa eléctrica ha tenido unos dividendos tan grandes que el dinero que se acaba de embolsillar José María Aznar, estamos hablando de millones de euros, nada más en ganancias, porque la compañía eléctrica es de Aznar. Entonces, ¿qué ocurre en estos momentos en España? ¿Por qué hace esto Aznar? Porque el PP está con el agua al cuello. Sí. El PSOE, que es su cómplice, está con el agua al cuello. Podemos está subiendo, está arropando la voluntad de votos. Y ellos lo que hacen es asociar a Podemos con Venezuela y con el chavismo. Entonces, vamos a atacar al chavismo, que el chavismo nos responda. Y entonces estimulamos el hígado de los españoles y que se pongan con un patriotismo a ver si con eso perjudicamos a Podemos. Señores, es un pote de humo. Estas declaraciones de Aznar son una provocación a Venezuela y la convierten en un pote de humo para la terrible situación que está viviendo el pueblo español. Pero cuando un pueblo está sometido a hambre, a vejaciones y a pérdida progresiva de derechos, les podrán meter las mentiras y las provocaciones que les dé la gana, pero ya no se las tragan. Ahí vemos cómo Podemos se está convirtiendo en la primera fuerza política del país. Y ojo, tampoco allá los españoles, esos son asuntos, ellos verán a quién eligen, a quién no eligen, eso es plenitud de sus asuntos. Tampoco es que desde acá vemos con muy buenos ojos a Podemos, porque a veces tienen unas pifias ahí tremendas, pero es un asunto del pueblo español y eso lo respetamos. No, bueno, Podemos puede representar un cambio, definitivamente. Podría. No una gran revolución, no una gran transformación, no estamos diciendo que España va a volver. Pero sí podría representar un cambio. Podemos pudiera convertirse en la convergencia. En el Partido Convergencia. Un gobierno de transición. De transición hacia otra cosa mejor. Sí. En todo caso, vamos a saludar a José María Aznar y a todo aquel que se ponga de parte de él con esta canción de Escape. Simpático el Gazán es el rey. Ese es el rey. No, este es el tercero de la foto. ¿Se acuerdan aquella fotito en la que se colió? La canción es algo altisonante. Ofrecemos excusas por el lenguaje utilizado y bueno, se recomienda la orientación de padres y representantes de niños escuchando esto. Sí, lo digo en serio. Sí, hay que orientar, pero es un tema para que lo escuchen niños. Pero ¿verdad? vamos a colocarlo porque queremos referir quién es este tipejo y cómo lo ve buena parte del pueblo español para que se esté pronunciando de esta manera contra Venezuela. El tercero de la foto. La foto. Dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés. Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos también quieres tu porción. Nadie en su sano juicio te puede comprender. Andas perdido en una peli de Buñuel. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Hablar de tu nación. Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni eres de cartón. No. Ni mucho menos un lacayo servidor. Que no. Prostituta del imperio, un triste bufón. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Sí. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789, Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras, bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Neff, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año de 1792 para estudiar con el compositor austríaco Joseph Haydn. En Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus improvisaciones pianísticas, a la vez que llegó a acuerdos bastante beneficiosos con los editores de música de la ciudad. Alrededor de 1798, Beethoven comenzó a manifestar los primeros síntomas de sordera, situación que lo hizo alejarse paulatinamente de los contactos sociales. En 1802, expresó el profundo sufrimiento que le causaba su progresiva sordera en el famoso testamento de Heiligenstadt, un documento dirigido a sus dos hermanos y a la sociedad en general. Las excentricidades del músico aumentaron a partir del año 1805. Sus conciertos en público eran contados y en el año 1814 ofreció el último. En 1818, Beethoven, ya sordo por completo, tuvo que utilizar libros de conversación en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que el compositor los entendiera. Renegó de todo el mundo, menos de un pequeño y cerrado círculo de amigos. Exceptuando los estrenos de la Sinfonía número 9 en re menor, opus 125, y partes de la Misa Solemnis en re menor, opus 123, en 1824, su música siguió interesando únicamente a un reducido grupo de expertos. A pesar de todo, ya había alcanzado un gran prestigio y en su lecho de muerte recibió todo tipo de muestras de simpatía. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Miles de personas asistieron a su funeral. Las obras más importantes de Beethoven se pueden resumir en 9 sinfonías, 7 conciertos, 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano, 5 sonatas para violonchelo y piano, una ópera, Fidelio, 2 misas y la Misa Solemne, opus 123, varias oberturas y numerosas variaciones para piano, todas ellas famosas y parte del repertorio habitual de las orquestas. No obstante, debemos destacar la novena sinfonía, cuyo último movimiento, Oda a la Alegría, nos recuerda que, a pesar de las adversidades, la vida es una aventura maravillosa. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la coral y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hermano, qué confusión tienen aquí estos señores. El pueblo ha sufrido horrores, culpable la oposición. Ellos no tienen perdón por ser tan brutos y torpes. Fracasaron en el golpe. Menos mal que esto no es Rusia, porque si no, ¡pal paredón, pal paredón! Tremenda confrontación, hoy llegué a la conclusión que con tanto zaperoco, mi hermano a la oposición. y loco, por allá anda. Por poquito casi chocó, mientras oía Carmona, ese viejo cogió lona, después de actuar como un loco, yo respiré poco a poco, pues al escuchar al viejo, di que era un pobre pendejo. Necio, cretino, torpe, por eso es que Chávez lo tiene yo loco. Muy poco me equivoco, ¿a dónde vas a agarrar? Y al ver la confrontación, pues llegué a la conclusión. Son hasta brujos. Pues llegué a la conclusión que con tanto zaperoco, mi hermano a la oposición, Chávez los tiene locos. Hasta las uñas las perdieron. Una gran temeridad, mejor dicho una locura. Hay que ser bien cara dura y falto de seriedad. El paro fue una maldad que le hicieron a mi pueblo. Ortega, Fernández, Pedro. Por eso es que yo muy poco me equivoco de ver la confrontación, pues llegué a la conclusión que con tanto zaperoco, mi hermano a la oposición, Chávez los tiene locos. Yo muy poco me equivoco de ver la confrontación, pues llegué a la conclusión que con tanto zaperoco, mi hermano a la oposición, Chávez los tiene locos. Es que no escarmientan, es que no escarmientan, mi pueblo. Hacer colas en un diciembre terrible, sin gas y sin combustible, y ellos gozando una bola, ahora que el pueblo enarbola la bandera petrolera, el llanto se escucha afuera. Nos quitaron una Navidad, pero la que yo viene no, muy poco hay carambola. Me equivoco de ver la confrontación, pues llegué a la conclusión que con tanto zaperoco, mi hermano a la oposición, Chávez los tiene locos. Hasta pavosos son. Me equivoco. Al 2021. Chávez los tiene locos. Ahí tenéis. Ya. Hasta el 2021 y más allá, porque Chávez se inmortalizó. Chávez somos todos. Y los tenemos locos. Y los tenemos locos, ¿vale? ¿Cómo estaban, ardío? Los muchos opositores de a pie. ¡Ay, qué horror! Toda la ciudad trancada. La gente tiene que trabajar. Que por cierto, hablaban del centro trancado. Mira, nosotros trabajamos en el centro y llegué más rápido que hoy. Bueno. No, entonces, no, que autobuses, yo no vi ni uno. Y eso que yo he visto autobuses normales, las marchas estas cuando son grandes, de cierre de campaña, no sé qué, uno los ve, la varal, no sé qué, eso no es secreto para nadie, que trasladan gente del interior, pero de verdad, yo esta vez no vi, por lo menos por aquí yo no vi. Pero ellos inventándose, bueno, autobuses, gente marchando obligada. No, pero en todo caso, ¿los autobuses son para qué? Para transportar a la gente. Y si lo, claro, alguien los facilita y están los autobuses para transportar al pueblo, ¿cuál es el problema? En todo caso, esto se ve en todas las manifestaciones. Los autobuses son para eso. Claro. Bueno, pero ahí están ardidos. Pues, ¿cómo les dolió la manifestación del día de ayer? Y bueno, les presentamos el tema. Este es un tema viejito. Sí. Bastantes gaitas sabrosas que salieron por esa época, por el 2002, 2003. Las gaitas que al pueblo le gustan, Chávez los tiene locos. Y como ya lo dijimos, Chávez somos todos. Y se lo demostramos ayer. Ay, se los demostramos ayer. Esto lo dice la canción de Vive Son, ¿no? Un poquito de Chávez también dice. Ajá. Que una vecina le dice a la otra que todavía Chávez los tiene locos. Todavía, ¿no? Los tenemos locos. Mira, antes de abrir la participación en la ventana, quiero compartir con todas y todos ustedes una información que es trágica para el mundo del periodismo, ¿no? Ajá. Nacional, internacional. O sea, nacional no. Por fortuna nacional no. Pero internacionalmente. Un total de 128 periodistas fueron asesinados en 2014, 128 periodistas asesinados en 2014. Por fortuna, ninguno de ellos es venezolano, ni el asesinato ocurrió en Venezuela. Pese a que dice que aquí hay una persecución contra los periodistas. Esta dictadura. La dictadura, que no sé cuánto. No, aquí no. ¿Saben cuál es este país? El país que encabeza esta lista del terror. Usualmente, los que tienen tristes saldos solamente son México y Colombia. Bueno, en Latinoamérica lamentablemente hay varios países que están metidos en esta lista. Pero el país que tiene mayor número de asesinatos de periodistas este año es Israel. Ah, bueno. Israel. Yo pero me pregunto. Los israelíes hacen palidecer a los torturadores de la CIA. Sí, cómo no. Son la envidia de los torturadores de la CIA. Israel ha sido el país donde se ha producido mayor número de víctimas de periodistas, con un total de 16 asesinados solo durante la ofensiva militar contra Gaza. Solo en este periodo. 16 periodistas asesinados. Le sigue Siria, con toda la problemática que hay allá. No, y lo del, ¿no?, Estado Islámico, recordemos la decapitación de James Foley, que era periodista, por cierto. Bueno, Siria se sitúa en segundo lugar con 13 periodistas asesinados. Pakistán está en la tercera posición, nada honorable, de 12 periodistas asesinados. La cuarta posición, entre los países de mayor peligrosidad para los periodistas, la ocupa Irak, con 10 periodistas asesinados, mucho como consecuencia. Lugares controlados por Estados Unidos, todos. Lugares donde está Estados Unidos metido allí, que han metido el Estado Islámico, que han metido a los paracos que meten ellos, a todos estos terroristas que asesinan al pueblo, ¿no? Y a los talibanes y todo. Ucrania. También, ¿no?, metido a Estados Unidos, pero hasta las metras. Él tiene el quinto lugar con 9 periodistas asesinados. El sexto lugar lo ocupa México, donde Estados Unidos está metido, con el narcotráfico y todo, con 8 periodistas asesinados. Afganistán está también en esta lista con 6 periodistas asesinados. Honduras con 5 y Somalia. Donde Estados Unidos también se metió en la misma. Hillary dijo, sí, nosotros estábamos detrás del golpe a Zelaya. Sí. Que por cierto, que yo lo veía ayer en la Avenida Bolívar y decía, oye, vale, ese Zelaya es más fiel que perro de rancho, vale, tan bello. Mira, estaba ahí apoyando a Maduro y bueno, nunca, cada vez que veo a Zelaya no puedo olvidarme de cómo se reía Chávez con lo del sombrerito en el perchero. Sí, bueno, una de las anécdotas que quedó. Ay, tan bello mi Chávez. Fíjate, otro de los países que continúan esta lista lamentable es la República Centroafricana y Brasil, que comparten el décimo lugar con un registro de 4 periodistas asesinados en cada una de estas naciones. Los países que comparten, en cuanto a cantidad de periodistas asesinados, número de 3 durante este año, son Camboya, Guinea, Conakry, Paraguay y Filipinas. Paraguay, donde dieron un golpe de Estado los gringos también. 2 periodistas fueron asesinados en Bangladesh, en Colombia, en la India, en Libia, en Perú, Turquía y en Yemen. En todos, cada uno de estos países, 2 periodistas asesinados este año. Y finalmente, 1 periodista asesinado en los países siguientes: Arabia Saudita, Birmania, Egipto, Líbano, Nigeria, Panamá, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rusia y El Salvador. Chico, ¿tú no te has dado cuenta que de todos los países que has nombrado, no está ninguno de los del eje del mal? No. No está Irán, no está Venezuela, no está Rusia, no está Cuba. No, Rusia Cuba. Tiene uno. Ah, Rusia, uno, Rusia, bueno, Rusia pero tiene. ¿Cuántos habitantes, cuántos millones de habitantes y sí, cuántos pero periodistas igual no tienen? Igual lamentable la situación bueno, en Rusia. Pero del eje, un solo periodista, pero estamos hablando de los países del eje del mal donde supuestamente se violan los derechos humanos, que hay dictaduras allá. Argentina tampoco está. Pero fíjate aquí, fíjate tú esto, ¿no? ¿Dónde está ahí Venezuela? ¿Dónde está Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Cuba? Cuba, ya lo dije, Argentina, ¿dónde está? Argentina. ¿Uruguay dónde está? Uruguay. O sea, los países del eje del mar, los países del eje bolivariano, no, por así decirlo. Se supone que ahí hay una fuerte represión contra el ejercicio del periodismo. ¿Qué está pasando? Pues que estos países no están metidos allí. Bueno, por regiones, la encabeza del Oriente Medio, la región más violenta, sí, contra los periodistas, 46 periodistas asesinados. Por delante de Asia con 31, América Latina con 27, y ahí está metido México, Colombia, Brasil, ajá, Honduras, África subsahariana con 14 y Europa con 10. Europa con 10, Ucrania, que está metido por allí, ¿no? Bueno, se bajó la lista en comparación al año pasado. El año pasado mataron a 129, este año mataron a 128. Y en esta lista no está Venezuela, señoras, señores. La queremos resaltar solamente para dejar este dato lamentable para el mundo periodístico, pero también que viene a convertirse en, por fortuna, en una de las razones que hay para decir que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Son las 10:45, abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Contamos con la primera llamada, le damos... No ha llegado la primera llamada, creíamos que había llegado. Bueno, la primera llamada. Mira, Randall, el día de hoy, ¿no? Hay una convocatoria para una concentración que arranca o arrancaba a las 9 de la mañana. Una convocatoria de la comunidad sexo-género diversa para solicitarle al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, conocer el estatus de la propuesta de proyecto de ley de matrimonio igualitario. Recordemos el triste asesinato de Ginibet Soto, que por cierto hay un artículo muy bueno en Aporrea, ¿no? donde te habla de toda esta situación. Ella, como buena bolivariana que no se lucra, que no se ha lucrado, pues para mantener, ayudar al mantenimiento de su esposa, que también es psicóloga como lo era Ginibet, y de su bebé, ella taxeaba en las noches. Y trabajando como taxista en la madrugada del sábado, el AMPA se cobró su vida. Tenemos entonces una situación en que su viuda, Migdeli Miranda, y su hijo, Salvador Gabriel, hijo de ambas, porque una aportó el óvulo fecundado y la otra aportó el vientre, es decir, es hijo de ambas, no tienen derechos civiles, su viuda no tiene derecho a heredar. El niño ni siquiera tiene el derecho a la nacionalidad venezolana porque tuvo que ser Argentina, un país en el cual ellas no nacieron, quien les dio a ellas sus derechos civiles. Y una de las cosas tristes, ¿no?, de toda esta situación es que ya se ve esa falta de derechos. La familia de Ginibet decidió, fue quien decidió el destino del cuerpo de Ginibet, fue cremado. Migdeli no estaba de acuerdo porque al ser un cuerpo sujeto de un asesinato, a veces por investigaciones es necesario exhumarlo para hacer investigaciones y al incinerarlo pues ya no se puede. Y la familia también se llevó las cenizas. O sea, ella ni siquiera pudo disponer de las cenizas de la mujer que amó, de su pareja. Entonces esto visibiliza la situación de muchos matrimonios o parejas homosexuales, de hecho, que comparten años de vida, tienen bienes en común y cómo son huérfanos ante el Estado venezolano, y en varios países del mundo, a los que alegan razones religiosas. El mismo Papa Francisco señaló que hay que acercarse a la comunidad homosexual y negándole sus derechos civiles no se va a acabar. Para los que están en contra de la homosexualidad no se va a acabar. Y dejemos de ver las uniones del mismo sexo como alguna gente lo quiere ver como una perversión. Estamos hablando de dos seres humanos que se aman. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo que dos seres humanos se amen, que quieran conformar una familia y que disfruten de derechos civiles como todos los venezolanos? Porque la Constitución bien lo dice, todos somos iguales ante la Constitución y las leyes, pero cuando tú le niegas los derechos civiles a un colectivo, como el de heredar, como la nacionalidad, porque por nuestras leyes a Salvador Gabriel Soto Miranda le están negando la nacionalidad por tener el apellido de sus dos madres, porque no reconocen la partida de nacimiento argentina. Qué triste que sea Argentina quien le dé una identidad a ese niño y no la patria de sus madres y la patria de él, porque con 3 mesecitos y medio vino a Venezuela para ser venezolano. Esperemos que se abra nuevamente esta discusión y que abran los oídos en la Asamblea Nacional y que lamentablemente... Y que se dejen de cobardías, ¿vale? Que se dejen de miedo. Mira, el que tenga que chillar, que chille. Y es así, si tenemos la constitución más avanzada del mundo, ¿cuál es el problema de avanzar un paso más para respetar los derechos de toda una comunidad que habita entre nuestros países? Señores, países hermanos como Uruguay, Argentina... En Colombia, aunque no se reconoce el matrimonio homosexual, pero se reconoce la igualdad de derechos para heredar es que, y sí, para otras cosas. Exacto, que si tú vas para Argentina, porque en un principio lo que estaban pidiendo Ginibet y Migdeli era que el registro civil, que se hiciera una pequeña reforma para que el registro civil por lo menos reconozca los matrimonios homosexuales que se realizan en otros países y el registro de los niños, que se les reconozca como tal, es un primer paso, cosa que lamentablemente no ha pasado. Bueno, ya hay otros ejemplos en el mundo donde esto ha venido ocurriendo. No es ninguna perversión. La perversión está en la mente de las personas que critican a los demás sin conocimiento de causa. Tenemos llamadas telefónicas, le atendemos. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Encirrando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, Encirrando. Era para hacer una denuncia, bueno, una de las tantas, porque no, no es en ese solo sitio que ocurre lo, con respecto a los aumentos. Mira, ¿sabes qué? En el en una venta de, digamos, de cera Fuller, allí en la esquina de Socarrá, el hace dos meses compró, mi esposo compró el litro en 20 y ahora lo fue a buscar y estaba en 1.223 el litro, y eso que tenía el PVP anteriormente en 20, ajá, pero lo tengo aquí ahorita en las manos, entonces ya van por 1.223, fíjate tú, un litro de cera Julia, y dice hecho en Venezuela, un vecino le dijo ayer que eso era importado. No, le dio un momento. Ahí dice hecho en Venezuela. Cuando dice hecho en Venezuela es porque hecho en Venezuela. Eso no es traído de ninguna parte. Exacto. Es hecho aquí. Dice Fuller, ok, todo eso. Entonces bueno. Ellos, todo es así, esa. Todo es el aumento para ahogar a las personas. Muchas personas no se dan cuenta de eso. Que lo que hacen es afincarle al pueblo para que uno se sienta desesperado. Fíjate tú con el aumento del metro, que en 4, dijo un señor que era mucho, no, tú te montas en una camioneta y tú tienes que pagar 10. Y exacto. Y calate el reggaetón, y calate el gallinazo. Y los asientos rotos y los resortes rotos, y las chiripas, porque muchas están cundidas de chiripas. Chiripas, sin aire acondicionado. Pongamos, no importa, el apretadito ahí en el metro, pero tú llegas rápido, el apretón es rápido. El apretón es rápido, pero tú llegas, pero vas cómodo, digamos, porque el tiempo es oro. Ahí no, 10, tú te montas en una camioneta y es 10, viejo, todo el mundo paga 10. Sin saber cuándo vas a llegar, además. Es correcto, entonces aquel lamento de un señor que eso afectaba a la gente que era empobrecida, a la gente del pueblo, yo no sé qué más, pero no le importa cuánto vale una cerveza, Rando. Ah, bueno, y se la compran igualito. Yo no tomo ni nadie toma aquí. No, por ahí en estos días me enteré que hay a puerta de licorería, en muchas licorerías ya la están vendiendo a 40 bolívares una cerveza. Una cerveza, 40 bolívares una cerveza. Y se están lamentando por un pasaje, por el aumento. Tú sabes lo que gana la ventaja del tiempo en los trenes. A mí no me parece que eso sea nada exorbitante. No, pero es que 4 bolívares no es nada. Claro. Esa persona que chillan por 4 bolívares un pasaje, son capaces de pagar, que eso sí me parece una aberración, 30 bolos por un chowí. Sí, además que esta es una tarifa que en el caso del Metro de Caracas no se aumenta desde el año 2011, no se ajusta desde el año 2011. Lo que se está buscando es homologar todos los sistemas de transporte masivo del país, que incluye Metrocable, incluye el trolebús, incluye los metros de Valencia, de Maracaibo, etcétera, ¿no? Y el ferrocarril de los Valles del Tuy. Homologarlos todos, porque algunos tienen diferentes tarifas. En todo caso, esto es un aumento que se hace para atender a las demandas del buen servicio de este transporte masivo, que es el Metro de Caracas, que, oye, desde hace bastante tiempo no se ajusta a una realidad económica del país. Tenemos otra llamada en línea, le recibimos, buen día. Aló, buenos días, Randa, ¿cómo está Ensa? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, hermano. Ayer disfrutando de este día nuestro. Ajá. Bastante agradable. Mira, no, yo quiero hacer una intervención, no quería referirme tanto a la problemática política, económica. Ajá. Yo quería más bien era tocar un punto que realmente me ha tenido preocupado y conmovido estos días, y es los accidentes que han ocurrido en la autopista Antonio José de Sucre, Caracas, Guarena. No sé cuándo vamos a tomar en serio la responsabilidad, y me incluyo yo también, los conductores de Caracas, y que el Ministerio o la Dirección de Tránsito trate de buscar medidas efectivas para sancionar a estos conductores irresponsables que todos los días están causando accidentes y enlutando familias en esa vía. De todas maneras, esa mi intervención. Muy Oye, lamentable. Muchísimas gracias. Muy al lugar, ¿eh? Muy al lugar. Es lamentable que en esta fecha sí que nos estemos enlutando por irresponsabilidad de muchos conductores. Y hace un año ocurrieron unos accidentes iguales, colocaron unos fiscales de tránsito con las pistolas de láser ahí, sancionando a los bandoleros, a los camioneteros, los señores que yo he escuchado cuando ellos conversan, que ellos saliendo de los terminales apuestan quién se echa menos tiempo para llegar a los terminales de Guatemala. Y los fiscales que pusieron, mira, los quitaron y empezaron a traer, ¿no? De concha, además, que puedo hacer una reflexión que quiero que el ministerio o la dirección tome cartas en el asunto. Y bueno, si no volvemos a conversar, que tengan una feliz Navidad. Oye, gracias, hermano. Que el año que viene sea hermoso para toda Venezuela. Y aquí, nos encontraremos, ¿no? De regreso, cuidándonos en este asueto y también con la fe y la confianza de que el año que viene va a ser mucho mejor. Es cierto. Así chao, es, hermano. Bueno, mira, chao, un abrazo. Por cierto, una iniciativa que aplaudimos, que felicitamos, la que está teniendo el gobernador del estado Vargas, que está creando todo un bulevar entre Macuto y La Guaira para enseñar a los más pequeños a manejar con carritos de estos eléctricos y también los que son a pedal. Ajá. Para que aprendan a manejar, a circular desde chamitos, desde chiquiticos, en todo ese bulevar. Para que aprendan, no es por diversión nada más como los ponen los carritos ahí, no es solo por diversión para los niños, es para que aprendan las normas de tránsito, cómo cruzar, cómo pedir el paso, etcétera, etcétera. Y hace falta que a nuestros niños les eduquemos en este sentido, a saber cuál es la responsabilidad que tiene cada venezolano, cada ciudadano, cuando está detrás de un volante. Oye, qué bueno que esa iniciativa se retome, porque esto me trae recuerdos de la infancia en el Parque La Paz. En el Paraíso había un espacio así, con semaforitos, pasos rayados, ¿no? Y, sí. Y los niños iban pues con sus triciclos, sus bicicletas, no sé qué, y también manejaban como si estuvieran en una calle real. Bueno, esto es lo que está haciendo el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Esperemos que sea replicado por otras alcaldías que se recupere, que se recupere ese espacio en el Parque La Paz. Que lo abandonaron, yo era niña y eso lo abandonaron hace décadas. Hay que educar a nuestros ciudadanos en este sentido para poder tener mejores conductores en el futuro, porque los que tenemos ahorita, de verdad, sobre todo a los que quieren conducir motos, son las 10:58 minutos. Randall te escribe, Alvarina Leiva, y te dice buenos días para todos. Para Randall, feliz cumpleaños, que cumpla muchos años. Pronto voy. Abrazo, Alvarina. Bueno, por acá se le espera, Alba. Gracias. Bueno, un abrazo. Son las 10:58 minutos. Vamos a la pausa con este tema de la pelota gaitera, para aquellos que andan jorobando. Aquellos Judas. Ay, Dios mío, cuántos Judas hay. La pelota gaitera, ¿hasta cuándo Judas? Mamá se presentó y dijo: ¿hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tu imposición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más, con tanta locura, sembrando la duda en nuestra nación. Ay, ¿hasta cuándo Judas, creando el embrollo con tu burguesía, cúpula y cogollo? ¿Hasta cuándo Judas, tu accionar golpista, burda y racional, ruin y palangrista? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas, Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo hasta cuándo Judas, tanta insensatez, fanfarronerías y tanta estupidez? ¿Hasta cuándo Judas, ay, Judas, seguirá muriendo, Judas, sembrando la duda, ay, Judas, y el pueblo sufriendo? Judas, ¿hasta cuándo Judas, ay, Judas, tanta indignidad, Judas, y la gente viviendo, ay, Judas, en la inseguridad? Judas,

la ventana. Atrévete a mirar más allá. ¡Oye, mi bomba! ¡Sabrosa! Mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Yo me voy con Luis Ramírez a comer lechón, y después sigue el vacilón en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que lo sabes tú, mami. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y mamita, mami. Sonando el tambor y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba. Brindando con ron cañita, vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad, que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Traerán, como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán. Mamita, mami. Pago, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Caridad, Margarita y Luisa, como vacilarán cuando vean el montón de cosas que los reyes traerán. Mamita, mami. Pago, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Ismael Rivera, el Prieto, como le dicen algunos, con bomba de Navidad. Así que bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Belina Medici. Todavía tengo la alegría en mi corazón por el apoyo de los desdentados a nuestro presidente Maduro en la fiesta en la Avenida Bolívar. Y también dice, ¿cómo vamos a protestar por 4 bolívares del metro? Si una botella de agua cuesta 25, una cerveza 50 y la pagamos gustosamente, haciendo rico Mendocita. Sí, esas son algunas de las actuaciones que tiene nuestra gente, ¿no? Y ahí hay que hacer un análisis, ¿no? No porque, ay, bueno, sí, vamos a conformarnos y vamos a pagar más. No deberíamos estar pagando más si no tuviésemos esta terrible guerra económica que nos ha afectado durante los últimos 2 años, que ha sido, bueno, desastrosa, y desastroso el daño que le ha hecho a nuestra economía. Entonces, oye, hay que ajustar lo que haya que ajustar. Nosotros también ajustarnos el bolsillo, la cartera, ¿no? Y dejar la gastadera de plata de una forma indiscriminada, sin preocuparnos por lo que vaya a ser de nuestro salario. Siempre hacemos la reflexión. Nos costó todo un año ganarnos estas utilidades y ahora las gastamos a veces en una semana. Ya sí. Se gastó todo, se acabó todo el trabajo de un año. Mire, sí, bueno, es más, mire, señora, que hay una noticia que por eso señores, vamos a ahorrar, no es que estemos ya alertando porque el gobierno nacional está tomando las medidas y esta es una oportunidad que nosotros tenemos para desarrollar otras áreas. Pero el crudo venezolano se ubicó hasta el pasado viernes en 57,53 dólares por barril, por debajo de los 60. Tenerlo en cuenta. Qué bueno, ¿no? Señores, hacer los rativos. Y con respecto al área económica, aseguró el presidente Maduro que en el 2015 se dedicará las 24 horas del día a la recuperación económica. Y sobre eso vamos a hablar después de la siguiente llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Yo ando como una chompla. Estamos en Navidad, estamos en Año Nuevo. Que aumenten el pasaje no a 4, sino a 6. Porque el metro es lo mejor que podemos tener, y una botella de cerbatana bien en Elodia cuesta acá frente a mi casa 40 bolivaritos. La caja de cerveza, si tú la vas a comprar, no te la vende el camión, sino el dueño del negocio, porque si tú quieres tener tu casa para tener el 24 de diciembre, no puedes comprársela a 600 petacas. Entonces ahí es donde yo me gustaría, porque fíjate lo que te voy agarrando y hasta. Yo tengo la suerte de que cuando yo hago una alusión a las personas con discapacidad, siempre consigo uno que me diga que me recuerda a la comadre de mi madrina, ¿no? Ande con la comadre de tu madrina, no importa. Sí. Pero fíjate bien, yo sé por dónde van los tiros. Fíjate, dice así una canción, dice, del barrio La Martiola, sos el marrana, y se llaman Garufa, por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, bien viendo sucesos para no votar. Durante la semana te clava duro y el sábado en la noche sos un doctor. Te encargan los palainas y el cuello duro y te venís para el centro de rompedor. Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche en el barrio japonés. Resulta que las personas, que somos personas con discapacidad, hermano, tenemos que ser conformes con lo que tenemos. Si tú tienes un trabajo, disfrútalo. Pero si tú tienes un salario, disfrútalo. Pero no seamos tan agalludos, demos la oportunidad a los demás. Porque si tú trabajas y la empresa te da trabajo, porque el 5% le corresponde a todas las empresas del Estado para mantener a un stock de personas con discapacidad, resulta que yo me voy de Gallo y trabajo contigo aquí en la alcaldía, y me voy para Alba Ciudad, me voy para acá, para Radio Rumbo, trabajo en Radio Rumbo, y hay otras personas con discapacidad que necesitan. Entonces, yo hice un comentario en estos días con Randall, y esto me ha costado que tengo 8 mensajitos recordándome que yo estoy vivo por casualidad y que me van a sacar de la vida, pues. Pero yo tengo a la persona y le ubiqué el número de teléfono y todo esto, y un día de esto me voy a presentar a su programa y se lo voy a decir claro y trapa con la autoridad en la mano: tú tienes amenaza de muerte contra uno. Entonces uno no va a poder opinar claro y raspado, hermano. Y eso se llama así, lo voy a decir claro y raspado. Señor Fermín Collón, déjese de cosas conmigo, que yo te lo respeto. Yo tengo cosas que decir de usted y sin embargo no las sigo diciendo, pero ubíquese, que yo sé dónde estoy parado. Y disculpen, Rando, pero la verdad es que el señor Fermín Collón es un tremendo abusador. Él está bravo conmigo porque yo no quise meterme con él, sirviéndole para comprar teléfono y revenderlo. Pues yo no soy ese tipo de persona, soy médico, hoy tengo respeto, sé cuáles son mis deberes y mis derechos, pero no hago esta cochinada que está haciendo el señor. Capaz que buen día y disculpen. Bueno, hermano, denuncia que hace, y bueno, igual le estamos valorando eso que nos has dicho. Vamos a empezar a revisar esas denuncias que también nos ha hecho llegar, ¿no? De diferentes maneras, y vamos a tener una conversación con el compañero a ver qué sucede, ¿no? Interesante confrontar la situación. Y oye, ya nos estás hablando de palabras mayores cuando nos dices esto de las amenazas. Vamos a considerar, ¿no? Considerar. Tenemos otra llamada por allí, señor Loyo. Vamos a darle curso. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges, Luis Loyo, Alba Ciudad, usuarios. Buenos días a todos. Habla Fernando La Presta del Cerrucho, del Hatillo. Amigo, cuando tú hablaste lo de Beethoven, Beethoven, ¿verdad? Yo traigo como un pequeño testimonio en ello, aparte de decir que Oda a la Alegría es una de las obras más bellas que él tiene. Nosotros lo conocemos como el himno a la alegría. Mi señor papá y mi señora mamá, ellos nos acostumbraron que lo primero después de darnos el abrazo en fin de año, mi papá le gustaba mucho lo de las uvas y estas cuestiones, lo primero que se escuchaba era el himno a la alegría. ¡Ay, qué bonito! Amigos, háganlo, por favor. Yo, por ejemplo, le puedo recomendar el que nosotros escuchábamos, era el de un músico argentino que se llama Waldo de los Ríos con la Orquesta Sinfónica de Falla de Madrid. Ajá. Una preciosidad. Y nosotros usábamos eso en el fin de año, la reunión de la familia, la cenita allí, y después se nos llenaba la casa de gente para querer escuchar ese tipo de música, porque llega al alma, de verdad, verdad, amigo. Practíquenlo, háganlo, para que vean que se van a alegrar de verdad con el himno a la alegría. De Beethoven, como tú muy bien lo dijiste, la mayoría de los años que él pudo vivir, que vivió 48 años, la mayoría de sus años casi todos fueron de sordera. Sí. Y lo traigo como un punto, por decir, hay sordos que no les gusta escuchar, como ciegos que no nos gusta ver, pues. Lógico, ninguno de los dos tenemos el sentido para hacerlo, pero hay sordos que escuchan y se hacen los locos, y creen uno que son sordos para manipular. Y esto lo digo por cierto tipo de personas que dicen que dan, y lo que dan es una palmadita en otra parte del cuerpo, por favor, ¿sí? Entonces, no me quiero referir a ningún tipo de forma personal, porque estoy hablando de una generalidad, por favor, ¿sí? Ahora, vamos a decir también otra cosita, el aumento del metro. Hace unos años atrás, cuando el metro costaba 0.75, hicimos este tipo de comentario. Un problema de abajo para resolver el de arriba. Ahora es un problema abajo que no se resuelve ni abajo ni arriba. Bienvenido al aumento, porque eso va a descongestionar un poquito el metro, porque es abusivo el costo que tenía, pero abusivo por lo económico, porque eso no da para mantener nada, hermano. Yo sigo insistiendo, y me perdonan porque eso le cae mal a mucha gente. Nosotros tenemos que aceptar que vamos a vivir un año que viene un tanto difícil. En la tarifa que tiene el metro de Caracas en este momento no alcanza para los costos que ellos tienen. Cuando se supone que un pasaje en metro internacionalmente cuesta $1, y no lo pongamos a 6, porque yo te lo puedo poner a 12, como te lo puedo poner en 50, porque ese es el problema que nosotros tenemos que ahora tratar de arreglar, porque mientras tengamos ese tipo de cambio no sabemos a qué atenernos. Sí. Pero bienvenido a las nuevas tarifas del metro, eso va a descongestionar un poco el problema de abajo, porque tenemos que utilizarlo de forma racional también. Mucha gente toma el metro porque es económico, y eso trae una complicación tremenda, que en las estaciones tienen que esperar para salir, para poder entrar. Una oportunidad, siendo una persona que es sindicalista, que ya no está en el metro, que fue presidente del metro hace como 3 o 4 años, yo me atreví a hacerle una pequeña propuesta. Si nosotros, las próximas estaciones, en vez de los andenes doble, hágalo triple, porque el metro tiene puertas por un lado y tiene puertas por otro. Mientras tú desocupas un andén, por ejemplo el del centro, las puertas de salida, cuando las cierras, las de la derecha, pueden entrar la gente y no se aglomera la gente. Eso es parte de lo que sucedió en México, y así lo hicieron y así lo resolvieron. No es una idea de Fernando Lapresti, eso es más viejo que cualquier otra situación. Por lo demás, amigos, vamos a cantar, vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a ponernos como debemos estar, con alegría, con ustedes y con lo que venga, siempre y cuando sea bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo, mañana. Fernando. Muchas gracias, Fernando, por la llamada que nos has hecho. Y bueno, los comentarios también, que nosotros tenemos que ir revisando, sobre todo lo que es la conciencia que tenemos que ir manteniendo y despertar en el que la tenga dormida todavía, acerca de los subsidios que se dan para todo en el país. Ayer Jacqueline Faría, una de las cosas que decía en la movilización que hubo, Jacqueline Faría es la ministra de Comunicación e Información y acaba de dejar la jefatura del gobierno del Distrito Capital, dijo que en Venezuela se tiene que acabar todo aquello de la regaladera. Yo pienso que ya en estos 15 años de proceso revolucionario, ya para 16 el año que viene, nosotros tenemos que haber pasado y tomar conciencia de ello, de lo que ha sido, bueno, hubo todo un proceso en la Cuarta República terrible contra la sociedad venezolana, que fue privar del acceso a los bienes esenciales a la mayor parte de la población. Pero en revolución esto ha cambiado, se ha modificado. Ahora, nosotros, claro, como no tuvimos acceso a todo esto, muchas veces el gobierno subsidiaba todo lo que era beneficio para el pueblo, pero tiene que acabarse la regaladera. Claro. Ya estamos es que en una época en que tiene que acabarse todo. Regalado. No, que vamos a tal sitio, a tal evento, no cuesta nada. Mira, no, Randall, yo siempre me acuerdo de una frase que decía una compañera de trabajo que tuvimos allá en Lleve, que es Omaira Morales, que decía: no se puede construir una revolución a punta de real, a punta de realazo. Entonces, ¿qué pasa? Subsidios, facilidades para adquirir cosas y el trabajo ideológico, bien, gracias. ¿Por qué? Porque una cosa es que las cosas sean inaccesibles, eso no es justo. Pero otra, que tampoco es justa, es que no te esfuerces para conseguir las cosas. Y muchas veces eso pasó. Entonces tenemos personas de la Gran Misión Vivienda con afiches de Capriles. Sí. Por ejemplo, tenemos este tipo de situaciones. O personas que no comprenden la coyuntura política y se dejan manipular y terminan votando por la oposición a cambio de una prebenda absurda. Fíjate lo que refiere Jacqueline Faría exactamente, ¿no? Lo que dice. Ella dice que para el 2015 se tiene que establecer una nueva estructura para gobernar, con la idea de formar un pueblo presidente que se sienta comprometido a trabajar. Claro. El pueblo de la pedidera se acabó. Se acabó en revolución. No podemos seguir manteniendo un pueblo que pide, pide, pide y no da nada. Bueno, ¿y qué pasó? En la constitución que ayer celebramos, es que mira, también establece la corresponsabilidad y claro, establece que tenemos que participar protagónicamente en la solución de nuestros problemas. Bueno, pero es que mira lo que pasó, porque se presta cosas de corrupción. Bueno, el gobierno da esto barato, las neveras y las lavadoras, ahí tal, agarro, las compro y las revendo. Sí. Ahí está. Ahí está, ahí está el resultado de la subsidiadera. Dice Jacqueline Faría que la gente no está para pedir, sino para organizar sus derechos, cumplir sus deberes y capacitarse, es decir, formarse, educarse y bastantes oportunidades que hay, para gobernar con un presidente pueblo como lo es Nicolás Maduro. Mira, quien me diga en este momento, tras 15 años y pico de revolución, que no pudo conseguir cupo en una universidad, que no pudo formarse para tener acceso a la educación universitaria, está mintiendo. Sí. Es que no le dio la gana de buscar la vía. Quien no se haya formado a estas alturas, tras 15 años, en la misión Robinson, en la misión Rivas, en la Sucre, para sacar el bachillerato, en la Sucre, para tener estudios universitarios, o tener acceso en la UNEFA, la Bolivariana, la Universidad del Deporte, la Universidad de la Latinoamericana de la Salud, la de Medicina, Medicina Integral, la Comunitaria, la UNEARTE. Mire, mi hermano, no me venga con ese cuentico. Si usted no quiere estudiar porque prefiere ser buhonero, vamos a hablar las cosas claras. No. Bueno, ya va. O prefiere dedicarse a un oficio, ser carpintero, ser mecánico, que ser también, tornero. Que también hay formación en las áreas, en el área técnica. El INSES está haciendo un trabajo maravilloso. Pero es que lamentablemente vemos el comercio informal, la buhonería repleta de jóvenes, muchachitos, adolescentes que deberían estar estudiando, que deberían estar en las universidades. No, pero es que el dinero fácil. Robo por aquí, porque esto es robo. Cuando usted agarra y compra unos bultos de pañales y los revende al triple de su precio, atravesado en el medio de la calle, esto es robar al pueblo. Entonces prefieren robar al pueblo de esta manera antes que formarse y estudiar. Esto es lo que hay que reconstruir como un valor en nuestra sociedad. Sonará crudo, sonará a veces incómodo para muchas personas que tienen estas prácticas, pero no hay excusa para no estudiar, para no formarse en nuestro país y tener trabajos dignos que por fortuna siguen fluyendo, que por fortuna nuestra Constitución y nuestras leyes defienden ese derecho al trabajo, dan garantías de ese derecho al trabajo. Y no podemos seguir, tenemos que sacarnos ese cassé de la cabeza de volvernos millonarios de un día para otro. Volvernos millonarios de un día para otro, invirtiendo lo menos posible, sí, y obteniendo ganancias del 4000%. Ganancias absurdas. Por favor. Absurdas. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con los maracuchitos y este tema dedicado al comandante Chávez, eterno comandante. Comandante, los maracuchitos le rendimos este humilde homenaje. No te has sido mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y baluarte, serás la voz de nuestro pueblo. No. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Eduardo Duarte. De Chávez aprendí la humildad, el dar sin recibir nada a cambio y que todo ser humano se merece las mismas oportunidades. Y gracias a su empeño en conseguirlo, vemos cómo hoy todos los seres humanos de Venezuela o todos los ciudadanos venezolanos cuentan con los mismos derechos y luchan por ellos. Alba Ciudad, Somos conciencia. Somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 16 de diciembre de 1897 muere en París el novelista francés Alphonse Daudet, gran maestro de la narración corta. A Daudet se le puede considerar niño prodigio, pues escribió su primera novela y su primer poema cuando apenas contaba 14 años de edad, y a los 18 su primer libro de poemas, Las Enamoradas, dedicado a su amante Marie Rieu. Su amistad con Frédéric Mistral, impulsor del renacimiento de la lengua provenzal, lo hizo interesarse en la vida y la cultura del sur de Francia. Vivió un año en Argelia y esta experiencia le sirvió para escribir Chapatín, el matador de leones, cuyo héroe fue el antecesor de la más famosa de las obras de Daudet, Tartarín de Tarascón, aguda crítica a la fanfarronería y a la vaciedad de la vida provinciana. Esta obra, a la que siguió Tartarín en los Alpes, no tuvo buena acogida, pero más tarde fue reconocida y aún aclamada, e igual suerte corrió su drama La Arlesiana. Daudet fue un escritor muy prolífico, aunque muchas de sus obras no tuvieron la buena fortuna del Tartarín. Víctima de una enfermedad venérea que terminaría por matarlo, Daudet jamás dejó de trabajar e incluso en medio de sus padecimientos se dedicó a la tarea de apadrinar a muchos jóvenes escritores, entre ellos Marcel Proust. Su hijo, León Daudet, médico y escritor, fue también un político de ultraderecha a quien se considera como uno de los precursores del fascismo. León Daudet se asoció con Charles Maurras para editar L'Action Française, periódico monárquico de ideas extremadamente reaccionarias. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Cantando aguinaldo, cantando aguinaldo, pasaré la vida bajo el cielo de oro, bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Se escucha a lo lejos, se escucha a lo lejos un gran alboroto. Viene la parranda por el Orinoco. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Con maraca y cuatro, con maraca y cuatro, con luna y tambor, pasa la parranda, pasa la parranda frente al malecón. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Y en la mañanita, en la mañanita, en Playa de Plata, le canta el moriche, le canta el moriche a la curvinata. Casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender tu vuelo hoy hasta el puerto de mi patria amar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esta es Casta Paloma con el Quinteto Contrapunto, una belleza navideña para regresar de la pausa y abrir esta última media hora del programa por el día de hoy y que nos sirve para hacerles una recomendación. El próximo 18 de diciembre en Caracas, una agrupación que interpreta muy bien este tema de Casta Paloma, que es Serenata Guayanesa. Bueno, son los autores. Son los autores, pues. Son los autores del tema. Una maravilla de tema, ¿no? Los autores son Serenata Guayanesa. Se va a presentar junto a la Filarmónica Nacional. Eso va a estar bellísimo. Eso va a estar hermoso. En el Teatro Municipal de Caracas a las 7 de la noche. La recomendación, acudir temprano a buscar las entradas porque es entrada libre. Libre. Contrario a lo que veníamos hablando, ¿no? Que hay que empezar a dejar de regalar las cosas, y esto vaya que es una cosa que no es para regalo, deberían haber varias funciones. Bueno, mi entrada, a mí me parece bien este precio que han cobrado, 50 bolívares la entrada en los teatros, ¿no? Un precio accesible, pero bueno, han dado entrada libre, por supuesto con retiro de boletería a tempranas horas. Serenata Guayanesa, mira, se recomienda estar desde las 10 de la mañana recogiendo las entradas, a las 10 abre la taquilla para recoger las entradas. Y la función es a las 7 de la noche de Serenata Guayanesa, que interpretará, mira, se han hecho arreglos sinfónicos especiales para temas como Corre Caballito. Ay, no, no, es que eso va a estar muy bonito. El Sapo. Yo quiero. Aquel Aguinaldo Criollo, ¿no? El de la Virgen Ferandina y San José de los Llanos, ¿no? Exacto, sí. Para otras melodías como Casta Paloma, El Aguinaldo Margariteño, A Ti Jesús o Canto de Pastores son algunas de las piezas que interpretará Serenata Guayanesa junto a la Filarmónica Nacional el próximo 18 de diciembre en el Teatro Municipal de Caracas. Adicionalmente, ambas agrupaciones van a presentar un segmento con arreglos sinfónicos con temas popularizados por Serenata Guayanesa. Más de 80 músicos en escena. Violines, violas, violonchelos, trombones, trompetas. Eso va a estar hermoso. Cornos, eso va a estar oboes, hermoso, por favor. No. Y por supuesto, cuatro furros y tambora. Es que el Teatro Municipal es muy chiquito para eso. Tenían que darle Teresa Carreño, hermano. Teresa Carreño, la Río Reina. Sí. Bueno, la producción de las presentaciones de Serenata Guayanesa y la Filarmónica estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y la Fundación Compañía Nacional de Música. La boletería para ambas funciones es gratuita. Ambas funciones nos referimos porque habrá una en Puerto Cabello, ajá, el 16 de diciembre y la del jueves 18 en el Teatro Municipal de Caracas. Oye, va a quedarse corto. Va a quedarse corto. Sí, está chiquitín, está pequeñito el teatro. Bueno, ojalá que sea televisado, por lo menos, ¿no? Ojalá. O que den varias funciones. Nos gustaría estar allí. No, pero no es lo mismo verlo en el teatro que verlo en televisión. No, para nada. Son las 11:40. Continuamos con más de La Ventana. Sí, bueno, y como le decíamos, ¿no? En la media hora anterior, pues el presidente Nicolás Maduro aseguró que el año que viene se dedicará las 24 horas del día a la recuperación económica y destacó que la actual coyuntura económica se seguirá priorizando la inversión en las misiones sociales de salud, alimentación, vivienda y educación, ya que tenemos los recursos. El 2015 será el año de despegue productivo y la diversificación económica. Así lo anunció ayer en la tarde el presidente Nicolás Maduro, quien comentó que desde el mes de enero se dedicará a tiempo completo a ganar la guerra económica. América. Me verán recorriendo fábricas, puertos, campos, la frontera para derrotar a la mafia criminal, aseguró el presidente del tiempo, que destacó que serán necesarias algunas transformaciones en instituciones del Estado para alcanzar mayor productividad y lograr un conjunto de equilibrios cuidando el empleo y el ingreso salarial. Destacó que en la actual coyuntura económica se seguirá priorizando la inversión en las misiones sociales de salud, alimentación, vivienda y educación. Se tienen los recursos. Entre las líneas centrales de su discurso en la celebración del Día del Poder Constituyente, el mandatario pidió más unidad al pueblo, fortalezcamos la revolución política, consolidemos la unión del gran polo patriótico de los movimientos sociales, de la Federación de Estudiantes de Educación Media, de las comunas y los consejos comunales, instó, a la vez que propuso la creación de confederaciones para agrupar a las mujeres, a los movimientos por la sexodiversidad e igualdad de género. También pidió agruparse en movimientos a los profesionales y técnicos de la clase media. Vengan los empresarios patriotas que quieran trabajar, dijo el presidente Maduro. Y los pueblos del mundo y los gobiernos del mundo comienzan a hacerse solidarios con esta situación que está viviendo Venezuela. Mira, ataques desde todos los sitios. Nacionales e internacionalmente se le están dando los ataques, pero también la solidaridad viene desde adentro, y ayer la vimos en las calles, ¿no? Nuestro pueblo con el gobierno, un solo puño cerrado allí, pero también desde fuera nos dan apoyo muy valioso, y no esperábamos menos de este gran camarada y compañero de tantas luchas, que es el presidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, vale. Ayma. Evo Morales ha denunciado una conspiración permanente contra el presidente Nicolás Maduro. Se refirió a la caída de los precios del crudo, el mandatario boliviano, y su impacto en la economía venezolana, e indicó que la baja del petróleo es una clara agresión económica contra Venezuela y Rusia. Desde Argentina, el primer mandatario boliviano avizoró un escenario donde prevalecerá un golpe a los recursos de los países partidarios de la propagación de la inversión social. Vamos a enfrentar esta agresión económica de manera conjunta. Bolivia también lo ha vivido, señaló el mandatario de este país del altiplano. De la misma manera, Morales acentuó y aplaudió la ofensiva que ha desplegado el gobierno venezolano frente a los focos adversos que, a su juicio, han terminado por mancillar el bienestar de varios países latinoamericanos. Nicolás Maduro ha enfrentado una conspiración permanente cuando no pudieron tumbarlos con agresiones políticas, sentenció el mandatario boliviano. Asimismo, destacó los procesos de integración que han tenido lugar en América Latina a través de mecanismos como el ALBA, el Mercosur, la Unión de Naciones del Sur y otros mecanismos de integración como Petrocaribe, dentro del cual Bolivia, por supuesto, no forma parte porque no es del Caribe, pero felicitó estos mecanismos de integración. Estos procesos de integración son logros desde el 2005, gracias al presidente Hugo Chávez, a Fidel Castro y a Néstor Kirchner, que han cambiado toda la historia de América, señaló el mandatario Evo Morales Ayma, presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Y nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Casanova Tiacoro, que nos dice: hola camaradas, buenos días. Les informo que una bolsita de menticas cuesta 80 bolívares en un centro comercial. Tengo pruebas y la gente se queja por 4 bolívares que costará el pasaje del metro. Pero es que un abrazo revolucionario. Es absurdo. Entonces, claro, yo entiendo que, bueno, esto va a cambiar en algo el presupuesto familiar, lo va a alterar de alguna manera, pero no es... Pero es una tontería. Oye, por favor, si usted paga 10 bolívares en una camionetica donde recibe maltrato, a veces nos encontramos con choferes que no manejan de la manera más adecuada, nos encontramos con unidades destartaladas, el tráfico... Los matraqueros. Hay que calarse a todos aquellos que dejan subir a algunos choferes que te están pidiendo y te amenazan dentro de la camionetica. No, o te tienes que calar que el chofer... ¡Ay, no! ¡Hay cola! Y el tipo se mete por otro lado, sí, y te deja botado por allá, por el carrizo viejo. Y entonces... son cosas incómodas del transporte colectivo que te vale 10 bolívares casi y te los cobran así, bueno, 8.50 el que lo respeta, ¿no? No, y hay unos que cobran 8. O sea, que si no tienen vuelto, en vez de cobrarse los 8.50, cobran 8. Sí, ahora me imagino yo, esto pondrá gallos a muchos transportistas, ¿no? Ah, si van a subir el metro, entonces subo las camioneticas también. Bueno, cuidado. Esa es la cuestión. Cuidado, Elena. Cuidadito, no nos vengan a tratar de castigar con esta medida también. Pero el caso del metro, fíjate lo positivo del aumento del metro. Eso nos da ocasión a nosotros los usuarios de este sistema masivo de transporte, que este sí es transporte público, el otro es colectivo, no es transporte público, es privado, ¿no? El superficial, que de las camioneticas por puesto, eso es transporte privado. Ah, que es transporte colectivo, sí, pero no es público. Público es cuando pertenece a las instituciones del Estado, como Metro de Caracas, Metrobús, el Bus Caracas, etc., ¿no? Ahí sí es un sistema público. Y presta servicios a precios subsidiados. ¿Qué es lo bueno del aumento? Entre otras cosas que van a servir para reparar lo que haya que reparar, el mantenimiento que hay que tenerlo, para exigir a las autoridades del Metro de Caracas y a todos los transportes, el ferroviario Ezequiel Zamora, el cable tren, el metrocable este de San Agustín, también todos estos sistemas, un mayor cumplimiento de las normas. Y ahí tenemos que estar atentos nosotros los usuarios y usuarias. Nosotros no podemos seguir avalando que exista dentro del Metro de Caracas o sistemas similares esta gente que se monta allí también a pedir o a vender cosas dentro de este sistema de transporte. ¿Por qué? En principio, porque es una norma del Metro de Caracas, en primer término. Es una norma. Está prohibida la venta de cualquier tipo de insumos, de chucherías, de golosinas o de lo que sea dentro del metro. Y también está prohibido el andar pidiendo limosna. Esto por razones de seguridad. El sistema metro no es un sistema para andar con estos ires y venires por allí, ¿no? Es un sistema de transporte rápido y que requiere, por motivos de seguridad, que estas cosas no ocurran. No ocurran. Y no podemos seguirlas avalando con la flojera aquella. Ay, no, mejor no compro afuera. Aprovecho y le compro al muchacho del metro. O es que, yo he visto, además he visto gente, y usted lo ha visto, señora, que transita cotidianamente las mismas rutas. Gente que se monta a pedir plata, que parece, bueno, una alcancía sin fondo. Porque dicen, no, es para ayudar a una niña que no sé cuánto. Y oye, la niña ya tiene como 18 años, 9 años pidiendo plata por la misma causa y no ha pasado nada con esta persona. No hay respuesta. Entonces, oye, no, dejemos de avalar este tipo de conducta. Ya la ministra Jacqueline Faría estaba diciendo, se acabó la Venezuela de la pedidera. Vamos a construir, vamos a colaborar, vamos a formarnos, a prepararnos para esta patria que merece gente más preparada, que merece gente que de verdad la eche a andar y dejar aquello de la pedidera que nos tiene a nuestra sociedad llena de tantos vicios. Esto nos llena de vicios, porque como decía Enza hace un rato, esto de estar regalando las cosas, lo que ha causado es que venga gente de inescrupulosa a revender los productos, exacto, que son subsidiados por el Estado, aprovecharse de esto para hacer su agosto. Se instalan todas unas mafias, sí, de contrabandistas, todas unas mafias de bachaqueros, toda una mafia de vendecupos. Bueno, y así, lamentablemente, tenemos esta parte de la sociedad que de verdad no quiere contribuir, no quiere conseguir una patria diferente, una sociedad distinta, y se dedica sencillamente a velar por los intereses de su bolsillo sin ver el daño social y moral que están causando. Entonces, dejemos atrás la Venezuela de la pedidera, de la vividera del Estado, y empecemos a vivir nosotros y a construir nosotros como pueblo. Y tenemos las herramientas, gracias a la revolución, tenemos las herramientas para ser un país de construcción total. Exactamente. Bueno, unas últimas noticias antes, o no, unas últimas informaciones antes de despedirnos, y es que desde la Cancillería aquí en Caracas, Venezuela y Rusia revisaron proyectos energéticos, económicos y técnicos militares. Es decir, que a pesar de todo, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque bueno, que es verdad que si nos quieren imponer un bloqueo financiero, que la bajada del precio del barril de petróleo, pero Venezuela no está aislada. Venezuela tiene convenios y negocios estratégicos con otras naciones que son potencia, ¿no? Y está el caso de Rusia, con quienes se están revisando proyectos energéticos, económicos médicos y técnicos militares. Este lunes los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y Rusia revisaron estos proyectos de cooperación conjunta. A propósito de la próxima comisión mixta a celebrarse en abril de 2015, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, recibió al primer ministro de gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Rogozin, y parte de su equipo para la revisión de proyectos en la cooperación técnico-militar, energéticos y económicos, además de realizar nuevos ajustes y propuestas. Ramírez detalló que las mesas de trabajo son para fortalecer las relaciones estratégicas entre Venezuela y Rusia. Se realizó una revisión exhaustiva de los temas de cooperación. Recordemos que, bueno, que ahí está la Comunidad Europea también lanzándole, utilizando el caso de Ucrania como excusa, y le andan lanzando a Rusia. Y ahí, no lo he leído, ¿no? Vi el titular, un trabajo de AFP donde se habla del posible surgimiento de una nueva guerra fría, ¿no? Debido a este caso de Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, en el caso de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría se vivía con temores, ¿verdad? El temor a una amenaza nuclear. Pero los gringos no hicieron tantos desmadres. Sí. Como lo hicieron después de la caída de la Unión Soviética. El desguace que han hecho en todo el mundo. O sea, ya está bueno que se alcen, ¿verdad? Tampoco vamos a volver al sistema bipolar, que era bloque soviético, bloque gringo. Vamos a hablar de mundo pluripolar. Como lo apostó el comandante Chávez. Sí. Y bueno, pero ya es hora, ya es tiempo. Y qué bueno que está ocurriendo que naciones poderosas y naciones emergentes como las nuestras, nos estemos plantando, le estemos plantando cara ya al imperio norteamericano que tanto daño le ha hecho a la humanidad, que hasta bombas atómicas ha lanzado. El único país que las ha utilizado para matar población civil, lo ha hecho Estados Unidos. Hasta bombas atómicas ha lanzado y ya está bueno, ¿vale? Hay que ponerles un parado. O sea, me parece de verdad que, ¡ay, una nueva Guerra Fría! Bueno, mira qué bien. A lo mejor estos se portan mejor y entran en cintura y se dejan de andar fuñendo por ahí. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, apostamos a la paz, pero para que haya paz hay que respetar. Y Estados Unidos no sabe respetar. No respeta. No sabe respetar. No respeta. Por eso tanta guerra, porque no saben respetar. Así empiezan a caer los imperios. No sé si lo veremos esta generación, pero está en camino. Ningún imperio es eterno. Y esto lo ha demostrado la historia de la humanidad, que no se equivoca. Son las 11:54 minutos, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndote la participación, la sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos al señor Luis Yerloyo, que está aquí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Oscar de León y el aguinaldo venezolano. Chao. Quién sabe si aguarapao y la cara tostadita del sol que por estos lados tendría la como negrito. Quién sabe si aguarapao y la cara tostadita del sol que por estos lados. Si la virgen fuera aquí, ah, la, la, la, la, la. Por cuna tendré un chinchorro chiquito y muy bien querido, y la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien querido, y la Virgen me sería al niño Jesús dormido. Sería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano.